Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Y por qué Pélame la Naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Pero yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Ya estamos aquí, un programa más, un viernes más, pero siempre sabroso porque el Pélame la Naranja viene súper recargado esta semana. Y con toda esta emoción yo me presento y soy Julio Sanabria y solamente quería decirles que en lo particular yo les tengo preparado un reportaje sobre todos los hechos de la semana de la comunidad diversa. Así que si quieren saber más y enterarse un poquito más, tienen que esperar hasta el reportaje que ya viene después de estos cortos. Y yo fui, yo soy y yo... Ay, yo me equivoco. ¿Por qué siempre me equivocaré en eso? Yo soy, yo fui, yo seré Manuelito. Y es un gusto estar de nuevo con ustedes. La anterior semana creo que hablé un rato. No, la anterior semana ni siquiera estuve con ustedes. Sí, me fui. De hecho, aquí me están sacando, me están haciendo visaje aquí. Es un gusto estar con ustedes, como les dijo nuestra querida, el querido Julio. Vamos a tener muchos temas, vamos a hablar sobre la consulta popular, vamos a hablar sobre los temas de la diversidad, vamos a hablar, a tener una pequeña entrevista hoy, así que quédense con nosotros. Bueno, yo también vengo a los tiempos, y aquí interesante va a ser la entrevista que vamos a hacer. Vamos a hablar un poquito de derechos, de lo que dice la CIDH acerca de derechos de personas LGBTI, es importante. Entonces, no se despeguen y sigan con nosotros. Y bueno, yo soy la aparición del programa. Vengo después de tú sí eres la aparición. De 4 meses. Bueno, no sé. Yo aquí al programa no tengo nada preparado en cuanto a producción, pero sí tengo muchísimas preguntas en cuanto a la consulta, que es referéndum. ¿Y por qué esa diferencia de la palabra consulta? No sé si podemos tratar eso, pero espero que sí. Porque así como yo tengo dudas, hay varias personas que las tienen, que ni siquiera conocen de las preguntas. Yo hace rato no conocía, sino que vine consultando, pero yo creo que es la situación de varias personas en el país. Así que espero que tanto como yo, las personas que nos están escuchando se puedan enterar. Y bueno, soy Pablo Bacarrera. La noticia. También traigo algunas. A mí me quería hacer el chiste desde hace tiempo que no te vemos por aquí, Pavlova, ni te escuchamos, entonces siempre... Más exagerada, en el especial de fin de año estuvo. Pero eso fue hace mucho tiempo. Exactamente. Hace 20 años. Y bueno, quiero anticipar que tengo algunas sorpresas para este programa, porque con mis estudiantes hemos preparado algunos radioteatros. Ellos escribieron los libretos, hicieron sus historias originalmente y los vamos a estar pasando por aquí. Eso se les va a estar comunicando en nuestras redes sociales, no se pierdan, estamos en Facebook como Pélame la Naranja, también estamos como Las Pornógrafas y también nos encuentras como El Punto. No te olvides que puedes comentarnos lo que tú quieras en las redes. Y bueno, yo quisiera decirles que también tenemos un súper entrevistado con el Desempolvando Tesis y es Antonio Chimarro, que nos va a estar hablando más adelante sobre su tema de tesis, que no les quiero adelantar nada, pero... Que salude el mismo, pues. Hola gente, ¿cómo están? Soy Antonio, creo que me ubican algunos de acá, vengo desde la UBIL y creo que ese será el tema que vamos a abordar más adelante. Antes de continuar, y yo sé que aquí me estoy metiendo un poquito, yo les quiero preguntar, ¿cómo ha estado su semana? ¿Cómo se han encontrado ustedes? Hecho verga. Ay, perdón. No puedo. Sí, me olvido. Pero... Por ahí. Ya estamos aquí igual, y yo quisiera decir más bien que mi semana ha estado como productiva. Acabamos de pintar en la Casa Uvilla, Centro Cultural, que está ubicada en Miraflores, en Leustorgio Salgado y Armero. Acabamos de pintar una frase que dice, yo decido transitar. Así que más bien esto es una invitación para que vayan a darse una vuelta por allá, porque vamos a tener algunos eventos esta semana. Mañana... Por ejemplo, hay el Tapetízate y es una feria con concierto de rock que va a estar desde las... Perdón, sí, de punk, desde las 3 hasta las...

al reconocimiento del cambio de nombre de las personas de acuerdo con su identidad de género y al reconocimiento de los derechos patrimoniales del vínculo entre personas del mismo sexo, o sea, básicamente casarse. Pero la Corte respondió a través de una opinión consultiva este 9 de enero, tomando una posición favorable para las identidades disidentes. En pocas, desde el Comité de Derechos, se considera el sexo como una categoría de diferenciación biológica, hembra o macho, lo que quiere decir que aún no se interpreta o no se reconoce a las personas intersex, solo dentro de lo del sexo, de cómo lo describe, ¿no? Yo estoy haciendo como un poco de análisis al respecto de esto, por cómo lo menciona dentro de la opinión consultiva y dentro de sus documentos. Y lo que quiere decir, y voy a citar, y dice, en ese sentido, puesto que este término únicamente establece subdivisiones entre hombres y mujeres, no reconoce la existencia de otras categorías que no encajan dentro del binario mujer y hombre. Pero, siguiendo con el documento, encontramos que explica sobre el sexo asignado al nacer, esta idea trasciende el concepto de sexo como masculino o femenino y está asociado a la determinación del sexo como una construcción social. La asignación del sexo ya no es un hecho biológico innato, más bien el sexo se asigna al nacer con base en la percepción que otros tienen sobre los genitales. Entonces, vemos que ya hay como una aceptación, ya reconocen que puede existir más de dos sexos, ¿no? Y a mí me parece como súper interesante que un organismo internacional ya establezca una opinión sobre esto. Y ya vamos a hablar más adelante, tengo como para decirle, tengo una preguntilla para hacerles a todas las personas que estamos aquí en cabina. Y bueno, siguiendo con el reportaje, es que la mayoría de las, el género se refiere a las identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente de la mujer y el hombre, y al significado social y cultural que se atribuye a esas diferencias biológicas. En cuanto a esto, es simplemente un glosario introductorio que nos permite ubicarnos desde dónde es que mismo está hablando este organismo. Y es importante porque el género, más allá de una definición, es un enfoque para leer la realidad. Y dentro de este documento, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles señaló que la discriminación por razones de orientación o identidad sexual puede contribuir muchas veces a deshumanizar a la víctima, lo que con frecuencia es una condición necesaria para que tenga lugar la tortura y los malos tratos. Y esto me hace acuerdo a una de las demandas que sucedió esta semana, y es una declaración que llevó a pensar sobre la acción de medida cautelar solicitada por Iván Carrasco, Núa Fuentes y Cayetano Salao, que son activistas de la comunidad diversa. Una medida cautelar es una garantía constitucional para evitar o cesar una violación o amenaza a algún derecho. Entonces, este documento que pretendió frenar la marcha con Mis Hijos No Te Metas, que fue esta medida cautelar, por trámites burocráticos se quedó como estancada. Y más bien, este miércoles 17 se reunieron en la Corte Provincial de Justicia para hablar al respecto de los argumentos utilizados en esta petición de los activistas contra los crímenes de odio. Esta marcha, según señalaron los activistas en el documento, provocó una ola de intolerancia y odio hacia las personas de identidades sexogenéricas diversas. Todo esto desencadenó que algunas personas nos envíen mensajes amenazantes y discriminatorios a nuestras cuentas personales de redes sociales, haciendo alusión a nuestra orientación sexual e identidad de género con frases duras como: si no dejas la mariconada te vas a ganar una golpiza. Si sigues siendo anormal y no te defines como un hombre de verdad, te vas a hacer probar una paliza que nunca olvidarás. Pervertidos, maricones, depravados, anormales, pecadores, expresan en el documento. Esto no solamente queda constancia de que son ataques hacia los activistas, sino que en general la comunidad LGBTI recibe estas ofensas. Por tanto, son crímenes de odio y están penados. Pero como saben, estos trámites burocráticos también siguen sus procedimientos, así que se quedó en realizar otra audiencia de acción de protección que se va a debatir junto con la conferencia Episcopal. Bueno, esa palabra, los pastores evangélicos y los impulsores de la campaña Con Mis Hijos No Te Metas, para responder sobre estos discursos emitidos que fomentaron el odio y la intolerancia. Esto se va a hacer más adelante en estas fechas, así que les estaremos informando. Pero no solo eso, este miércoles 17 también hubieron algunas declaraciones sobre el matrimonio igualitario, y también se estuvieron en audiencia para resolver el tema de Satya y la inscripción de sus hijos. Con respecto a lo de Pamela Troya, estaba dando información acerca de los comentarios de la CID y cómo afecta al Estado ecuatoriano y cómo cambiaría el tema de la ley de identidad de género. Así que más bien quisiera que pusiéramos el audio de reportaje para que escuchemos a Pamela y seguir con el reportaje. Y es un hecho que Ecuador va a tener matrimonio igualitario. El tema aquí, como siempre lo hemos sostenido, no es si va o no va a tener el Ecuador matrimonio igualitario, es cuándo lo va a tener. Y lamentablemente la Corte Constitucional ha hecho caso omiso a su responsabilidad y su obligación de dirimir en estas causas a favor de los derechos de todas las personas. Lamentablemente, la causa de matrimonio igualitario está reposando y empolvándose desde el 2014. El caso Satya ha tenido un poco más de avance en el sentido que se abocó a trámite y que la Corte Constitucional ya ha generado audiencias para conocer a quienes están a favor y quienes están en contra. Y hoy día, precisamente, la misma Corte Constitucional va a conocer la sentencia borrador que se supone que va a ser favorable, espero yo, al tema del reconocimiento de las familias homoparentales. Pero hay que ver, la Corte Constitucional posiblemente hoy día también diga, ¿saben qué? No he tenido tiempo de revisar esto y tengo que darme otro tiempito más para revisar, y va a seguir postergando algo que inclusive la opinión consultiva también determina, que es el reconocimiento de toda la protección a todo lo que deriva de la unión de dos personas homosexuales. Que no podemos tener hijos, mentira. Hemos acudido a mecanismos de maternidad asistida a las mujeres lesbianas para tener hijos. Ahí el ejemplo de Helen y Nicole, que tienen hijos a través de maternidad asistida y que no pueden registrar a sus dos hijos porque ahora ya tienen un segundo con el apellido de ambas mujeres que conforman la pareja. Otra cuestión que es importante, y que al menos eso sí hay que reconocerle a la Corte Constitucional. Y entonces, sin duda, este 17 de enero era un día para defender y reivindicar los derechos de las cuerpos diversas, porque también en la Corte de Justicia se presentaba a las partes la resolución sobre el caso de Satya, ya les dije, y aunque estos dos últimos hechos legalmente aún no se resuelven, pero ya quedan como precedentes de acciones en contra de actos discriminatorios y con respecto a reivindicaciones legales, identitarias. Entonces, yo quisiera que hablemos un poco de qué significan estas declaraciones para el Ecuador y su ley orgánica del Servicio Nacional de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, aprobado en febrero del 2016. ¿Ustedes qué opinan? También pueden hacerlo vía redes sociales y enviarnos algunos audios por nuestro WhatsApp al 099-8080-294. Así que más bien, si es que por favor atendemos a esta pregunta y a esta duda, y más bien digan lo que piensen. Bueno, como sabes, tenemos actualmente para la población trans el cambio de nombre y de género, pero este es un primer paso. Ahora, con esta recomendación de la CDIH, podríamos ya continuar con la lucha que fue inicialmente, el sexo, digamos, el reconocimiento del género universal. Entonces, yo le veo como un paso importante esta recomendación, a pesar que es de los estados que acojan o no acojan, pero el Ecuador es suscriptor del Tratado de San José. Yo creo que este llamado que ha hecho la CIDH debería ser aprovechado. También, más bien por el gobierno pasante, porque con su discurso de... Bueno, maneja un discurso de igualdad, de equidad, de todos estos, pero... Puede ser, digamos, un paso histórico el que se acoja a esta cuestión de la CIDH. Justamente, bueno, con mis estudiantes estamos viendo todo lo que había pasado con la presidencia de Eloy Alfaro y la ruptura que hubo cuando Leonidas Plaza, que fue sucesor de Eloy Alfaro, aprobó el divorcio. Fue una ruptura de los sacramentos cristianos y obviamente hubo revueltas, ahí habían machetazos, ahora ya no tenemos eso, pero yo creo que sí sería algo importante, aunque actualmente la postura de la iglesia sigue siendo muy muy fuerte, no podemos dejarnos de eso, hay que avanzar con los derechos. A mí me parece un poquito contradictorio porque mientras en el Vaticano es como que ya aceptan la cuestión de la existencia de personas gays dentro de su comunidad religiosa, aquí no. Pero yo solamente quería hacerles de acuerdo absolutamente a todos que la ley de identidad señala en el artículo 10 que se registren, inscriben y autorizan los cambios y adiciones y supresiones de nombres, cambios de género y nombre, y en el artículo 30 se menciona que el sexo será registrado considerando la condición biológica del recién nacido como hombre o mujer. Entonces esto ya empieza a ser un poco contradictorio, claro, con respecto a las declaraciones de la CID, por ejemplo. Y en el artículo 52 también se menciona al respecto del matrimonio, que es la unión entre un hombre y una mujer. Entonces, considerando las nuevas definiciones también de sexo, género que establece la CID, también estaría como... Claro, es algo que obviamente se contradice y esto ya ha sido notado por varios activistas, que esta contradicción en la Constitución es evidente. Si en un artículo nos hablan de que todas las personas tienen igualdad de identidad o una libertad de identidad y luego en otro artículo de la Constitución nos dicen que solo hombres y mujeres ya están anulándose a sí mismos. Y nuevamente nos imponen la norma médica de que el sexo será asignado en el nacimiento. ¿Y dónde queda la libertad de la persona por construir su identidad sexogenérica? No se olviden que también ya hay la realidad de los niños trans. Uh-huh. Justamente esta semana se hizo la inscripción de una niña en el registro civil. Entonces ya tenemos una realidad ya que los niños ya se están manifestando desde tierna edad. Yo quería decirles antes de que le dé el paso a la Daya, era que estas declaraciones de la CID, más allá de que pueda permitir o no el matrimonio igualitario, que es solo más bien una aclaratoria a todo el mundo, ¿no? Como que el matrimonio debería ser, es un derecho universal porque se lo está coartando para personas del mismo sexo, como que no tiene mucho sentido. Pero otra cosa, y lo que me parece lo más importante de la CID, es que hay que reformar la ley de identidad, porque como escucharon, y también considerando la normativa que te piden para sacar la cédula y que se cambió a género, pero que aún así sigue siendo discriminatorio, pero para las personas trans aún así tienen que llevar a dos personas que legitimen su condición de trans, que sigue siendo violento, y que, por ejemplo, estas acciones ya tendrían que eliminarse si se cumpliera las declaraciones de la CID, por un lado. Y otro lado que a mí me fascina también es que rompería con el artículo 94 que señala en la ley de identidad actual con respecto a cómo debe tomarse el contenido de la cédula de identidad. Y entonces dice que la captura se realizará respetando la identidad de género y los orígenes étnicos de acuerdo con las normas técnicas internacionales establecidas por la identidad de género. Así que básicamente ahora debería ir acorde, ¿no? No debería haber ningún problema con que una persona trans quiera cambiarse el nombre. No necesita tampoco una hacer un trámite para hacer el cambio de eso. Simplemente tiene que acceder porque es un derecho y tiene todas las posibilidades. O sea, el Estado debería dar todas las facilidades para eso, incluyendo a la niñez trans. Aunque no es algo que señala o recalca la CID, pero que es ya obvio, me parece. Es una realidad. Uh-huh. Y bueno, esto fue el reportaje. Si quieren saber más, igual vamos a ponerle en los apuntes del punto, así que revisen nuestro Facebook. Y con esto nos vamos ahora sí con el entrevistado, y es del Desempolvando Tesis, y es una y es un segmento que no lo hemos hecho últimamente, pero que nos encanta. Así que más bien quisiera decirles un ratito que nuestro invitado es Antonio Chimarro, y ya venimos, vamos con el segmento. Y bueno, queridos naranjos, yo solo quería saludarles porque no he estado con ustedes desde hace algunas semanas. He estado por aquí, pero bueno, en este momento me quería presentar a ustedes porque iniciamos con nuestro segmento y, como les decíamos, vamos a desempolvar esas tesis porque nos interesa también trabajar estos nuevos enfoques colectivos, comunitarios, que se están desarrollando y gestando en nuestra ciudad y en otras ciudades del país, pero que muchas veces no son visibilizados. Entonces, les presento con ustedes a Antonio Chimarro Padilla. ¿Quién es Antonio? Antonio se dedica a la gestión cultural, producción artística, activismo, curaduría, fotografía. Y bueno, hoy nos viene a hablar sobre su tema de tesis, Casa Uvilla, 5 años de proceso, sistematización de todas sus actividades. Y es también este proceso de crecimiento de la Uvilla, cómo se ha planificado la acción de la Uvilla dentro del barrio de Miraflores, por ejemplo, y qué está pensando la Uvilla en un futuro. Hola, Antonio, bienvenido. Nos encanta que estés aquí, pero cuéntanos cómo inició este proceso de tesis, por qué pensar la Uvilla, cómo llegaste a la Uvilla. Hola Daya, hola gente que está del otro lado de esta cabina también. ¿Cómo llegué a la Uvilla? Uf, qué pregunta, ¿no? O sea, para no entrar así como que a profundidad, fue más o menos hace 5 años, en este marzo celebramos 5 años desde que la Uvilla apareció. Soy parte del equipo que trabaja de todo este tiempo intentando organizar, activar espacios, también invitar a gente, diseñar proyectos, barrer la entrada, cuidar al mestizo, al caos, al ícaro, que son los integrantes fundamentales de la Uvilla. ¿Por qué este tema? Por la importancia de hacerlo, ¿no? Sistematizar todo el proceso que se desarrolla, que empezó en la casa. Una cuestión que estaba pendiente, una cuestión que empezó desde la necesidad de ser estudiante de la Facultad de Artes, de la Central, obviamente. Empiezan dos chicos que tienen que ver con artes escénicas, necesitan un espacio en el cual puedan ensayar, un espacio en el cual puedan montar una obra. Luego aparecemos un colectivo que en ese entonces hacíamos poesía, o intentábamos jugar con las letras, y yo venía de la parte de plásticas. Entonces también empezamos a desarrollar, a activar el espacio en función de lo que nosotros hacíamos. Poco a poco fuimos invitando a más gente, se fueron sumando. Mi tesis tiene que ver con eso. Entonces, es tomar a la Uvilla como un organismo vivo. Empiezo con cada capítulo, con él nace, crece, se reproduce, se transforma. Cada uno de estos ítems me va dando como contextos, nombres, fechas. Y se me ha vuelto muy interesante porque me ha tocado como empezar a buscar a las personas que estuvieron al inicio, a preguntar a personas de por qué se han ido, y detallitos como esos han sido muy lindos porque hemos compartido. Yo quería preguntar una cosa, y es que vos mencionas que querías ver a la Uvilla como un proceso de vivo. ¿A qué te refieres? ¿Está vinculado acaso con el tema de cultura viva comunitaria, que también se trata de como de gestar procesos independientes de cultura y desarrollar algunas actividades barriales y demás? A ver, entiendo un poquito lo que tú planteas, pero tiene que ver también lo que te comentaba desde el inicio. Empieza desde la necesidad de uno no solo como un ser humano que está respirando, sino uno desde la profesión que está haciendo, de uno con el contacto con el otro, y quizás tenemos como algunas características que coinciden con otros procesos, como por ejemplo esto de, no sé, se me ocurre algo que tiene que ver con residencia, algo que tiene que ver con una sala escénica, algo que tiene que ver con un laboratorio de gráfica. Entonces son como necesidades que vamos encontrando en el trayecto. Entonces es como que ese encuentro desde esta necesidad mía en el contacto contigo Y a partir de eso es como que esta conversación la que permite construir lo que se viene más adelante. Tomando algunas cosas, como la casa es ocupada, por ejemplo, no es una casa que nos pertenece. La otra es que estamos en un barrio en el cual no existen salas o espacios comunitarios. No tienen como que esta estructura de un presidente de barrio. También tiene que ver como un barrio clase media que aparece en los 80 y es como todo muy hermético. Bajas por una calle y tienes 3-4 cámaras de vigilancia. De repente vas al siguiente lado y tienes un redondel y de ahí todo un barrio popular que es mucho más ruidoso, más festivo. Entonces todos estos ingredientes han ido construyendo esto. Esto lo que hoy en día es una plataforma en la cual hay distintos procesos que hablan de arte, que hablan de cultura, que hablan también de convivir. ¿De qué se alimenta, de qué se relaciona y cómo se reproduce la ovilla? Uf, ¿de qué se alimenta? Se alimenta primero... Es muy, el otro día en un conversatorio sobre espacios activos, uno de los integrantes decía, la ovilla es inversión constante, sé que en algún instante me va a regresar, pero era una joda, ¿no? Y claro, él tiene razón, o sea, es el carácter, la energía, el tiempo, las peleas, las discusiones importantes, y también esto de ir encontrando personas que están apareciendo, personas que tienen como que un proceso, tienen conciencia de momentos, de equivocaciones que ya han tenido. Entonces esa relación es la que ha permitido como que ir aprendiendo, ir equivocándonos, y creo que vamos alrededor de unas 400, 500 actividades, y creo que hasta ahora no nos hemos negado a decir no a alguien. Me gustaría saber quiénes son y quiénes están hablando por la ovilla. Esa pregunta es muy linda, ¿sabes? Porque... En el momento hay un núcleo base que tienen como a dos personas, Gabriel y Andrea, que son personas vitales en este proceso. Uh-huh. Comparto con ellos de eso, esta experiencia de estos 5 años. Sería como, siempre estamos pendientes de la ovilla, estemos donde estemos. Gabriel estaba, no sé, recién por Argentina y era, oye, ¿cómo va la ovilla? Oye, ¿sabes qué sería bueno hacer esto para el año que viene? No sé, Andrea también es como, viene de las artes escénicas, pero... De repente está investigando lo que tiene que ver con ancestralidades, de repente está investigando con cuestiones que tienen que ver con tierra. Y a mí, por ejemplo, me interesa mucho esto de mezclar otras disciplinas, no necesariamente que vienen desde el arte. Entonces, no sé, el año anterior, finales de diciembre, hicimos una cuestión de poesía, música, una cuestión también que tenía que ver con un conversatorio que aborda temas políticos. Entonces, ese es como que el primer círculo en el cual empieza a desarrollarse actividad. Y de ahí viene el otro. En este momento, este año se sumaron dos organizaciones. Por ejemplo, uno son ustedes, el otro es el Laboratorio de Activismo. Entonces, tienes como 8 organizaciones que están trabajando desde distintos lados. Tienes una organización política, una editorial, tienes un laboratorio que aborda derechos humanos, ecología, feminismo. Tienes también otra organización, por ejemplo, Parkour, que ya tiene una escuela vigente en dos niveles, la una que es para principiantes y la otra es que para nivel pro, así que la gente se está desplazando. Entonces es muy interesante, ¿no? Desde ellos tienes una coordinación, un representante, que a la final tenemos una asamblea general en la cual si hay que, no sé, construir o quitar barreras, nos ponemos de acuerdo en todo, en conjunto, en asamblea, y desde ahí empieza toda la toma de decisiones. Yo quisiera preguntarte, tú me estás contando todo el proceso del ovillo, ¿no es cierto? Ajá. Pero en cuanto al tema de cómo formulaste tu tesis alrededor del ovillo, o sea, ¿cómo fue este proceso de sistematizar esta cuestión que es sumamente rica, ¿no? O sea, ¿y cómo lo dividiste? La importancia, lo que te decía, la importancia de entender el nacer, por ejemplo, entender lo histórico, o sea, ¿cuál es el contexto en el que... ¿Cuáles son las condiciones que había para que nazcan estos espacios? La ovilla no es un único proceso. También llevamos con otros espacios esa característica, van alrededor de 4 a 6 años. Y claro, también si te fijas, inicios de este siglo habían un montón de problemas. Primero el cambio de dólar, después tenías una cuestión de... Ya no habían galerías de arte, no habían plataformas que tengan que ver con el uso directo, no sé, para un ensayo, para una presentación. Entonces, más que todo es eso, ¿no? Revisar un poquito lo que pasaba acá a nivel local, luego ampliarte y desde ahí empezar con las entrevistas, por ejemplo, a cada una de la gente que estuvo al inicio. No sé, en este momento se me ocurre un proceso de la gente de Rompecandados, que ya tenía un, no sé, 3-4 años, ya estaban organizando actividades, crearon un teatro, montaron cosas así. El unirse con la gente que estábamos empezando en Ubilla, unirse con gente que ya tenía estos conocimientos. Entonces, ha sido como eso, ir hilando de a poquito... Esas experiencias, valiéndome de fotografías, valiéndome de audios, es muy lindo porque les invito a revisar en Facebook, también está en internet, hay carpetas en las cuales son, no sé, las primeras carpetas, me acuerdo una carpeta que dice Minga 1, te habla de cómo estaba Lubilla, que no se llamaba Ubilla. No sé, hay una que dice como Ráfaga de Cuentos Revolucionarios, grupo mexicano que estaba bajando y de repente vio un espacio en el cual presentar todo su proceso. Entonces ha sido como ir hilando desde ese encuentro visual, histórico, de esto de como estos momentos, ¿no? Compartir. Eso, compartir más que todo y aprender también de eso, sentarse un poquito y analizar, revisar. Es el arte, la gestión cultural lo que te mueve, pero también es el derecho a ocupar un espacio, ¿verdad? A poder, de algún modo, apropiarse entre colectivos, entre activistas, y poder empezar a generar nuevos proyectos que no solo motiven a aquellos que están cerca, sino también a ese lugar que a veces conjuga a otros, en este caso los vecinos, gente que pasa por Lubilla y que se conmueve al ver lo que encuentro afuera, algún letrero, algún taller, por ejemplo. Entonces, me gustaría entender un poco cuál es esta perspectiva para ti de darle un nuevo enfoque a un lugar. ¿Por qué ocuparlo? ¿Sabes qué es interesante? Hace rato vi una pregunta aquí que estaba circulando y me parece muy importante el trabajo que puedes, o sea, desde tu postura personal puedes desarrollar acciones, pero cuando te conectas con el otro, cuando conversas con el otro, cuando te encuentras con otras personas, se expande esa posibilidad de acción. Y si vas sumando más personas, entonces ¿qué tienes ahí? Al final tienes un equipo fuerte y sólido, que quizás estén equivocados, quizás no haya un norte o un sur, pero haces que sucedan cosas y a partir de esas experiencias tienes puntos para anclar lo siguiente que se viene. Nosotros, como te decía al inicio, empezamos desde la Facultad de Arte, desde la necesidad física de un espacio. O sea, para desarrollar, no sé, desarrollar algo que tiene que ver con una obra, desarrollar algo que tiene que ver con, no sé, con un conversatorio. Entonces es como que ya hacía falta esos espacios. Y al parecer hay gente que no les interesan los espacios físicos, los tienen demasiados o están en otras y quedan abandonados. Entonces, qué bien si sumamos estas necesidades a espacios como estos, empezamos a trabajar en colectivo, en conjunto, y vamos hacia allá, ¿no? Marco, aquí nos pregunta Debbie Andreina Grijalva. Saludos, Debbie. Compañera, ¿cómo se estimula el punto G de Lubilla? Espera, no contestes todavía, piénsalo. Primero nos tenemos que ir con el espacio publicitario. ¿Lo tenemos? Ah, bueno, entonces responde nomás. Hola, Debbie Andreina. Grijalva, lo siento. No lo veo hace rato. Creo que la última vez estuvo leyendo un poco de poesía y estuvo por ahí deleitándonos con su presencia performática en la Lubilla. ¿Cómo estimular? No sé, ¿sabes qué nos encanta? Nos encanta la fiesta. No sé, en este momento se me viene, no sé, recuerdo algo del etos barroco, de lo que decía Echeverría, ¿no? La fiesta como esa posibilidad de encuentro, la fiesta como esa posibilidad de bajar estos muros, estas barreras, y desde ahí engancharte, desde ahí conectarte, desde ahí empezar. Entonces, estimulamos a través de una fiesta. No desde Occidente, desde acá. Bueno, un saludo, querida Debbie. Y me parece un poco interesante porque la fiesta es ese lugar de encuentro y tiene mucha relación con la respuesta anterior, porque ese lugar de encuentro no solo les permite ya ocupar el espacio, habitarlo, sino también compartir ideas, proyectos, intereses. Y por ejemplo, tú nombrabas a 8 colectivos. Me gustaría saber, en cuál se está articulando, qué están proponiendo ustedes. Como caso vida para celebrar los cinco años de la vida. ¿Sabes qué es lindo? Recuerdo de aquí el aniversario número 2. El aniversario número 2 teníamos una cuestión, no teníamos luz, no había internet, solo había agua. Y claro, entonces era como, chicos, hagamos poesía, hagamos una expo de fotos y mostremos a la gente cómo ha ido cambiando la vida. Imagínate que una exposición de fotos de un lugar convencional como es como tienes la luz perfecta, tienes el marco perfecto, tienes la fotografía precisa. Y claro, nosotros empezamos como con esta idea, ¿no? Con esta idea de activar espacios, de volver lo posible, y ya, de repente teníamos una fogata en la terraza, teníamos botellas abandonadas ahí de los dueños anteriores, compramos algunas velas y agarraba cada persona que entraba a la exposición agarraba su vela y se acercaba a ver la fotografía. Y creo que la mayoría de veces que me pregunta, empiezo por ahí con esa respuesta. Y claro, este año lo que estamos haciendo es eso, retomar esas prácticas que se han ido desplazando por otras. Si bien ahora tenemos ya internet, o sea, es un lujo estar en Uvilla hoy en día, pero vamos a volver a retomar eso, ¿no? Todas las actividades, vamos a la vela. Vamos a la vela ese. Y fue también como lo lindo, 8 organizaciones que tienen un proceso que se ha ido trabajando previamente. Entonces, por ejemplo, espero recordar todas así y... Y sí, me corrigen, por favor, si me equivoco. Hay dos organizaciones que nacen en Uvilla. Uno tiene que ver con el sindicato, del cual soy parte, y fue como la importancia de sacar... A Uvilla llegan actividades, propuestas desde afuera, y lo que le hacía falta es sacar actividades desde Uvilla hacia afuera. Entonces, con esa necesidad nace el sindicato, que es una cuestión que atraviesa desde el arte hacia afuera, como herramienta de transformación. Luego viene Comi Bebe Teatro, que es un colectivo del lado escénico de la Uvilla. Entonces, un colectivo que tiene que ver con eso, ¿no? Con el proceso de ser estudiante, el proceso de profesionalizarse y empezar a eso, a engancharte ya con el circuito escénico. De repente tienes una cuestión de coraje, coraje que ya es una organización política y con un proceso también que va más de 10 años, que está regado por todo Ecuador, que es una coordinadora de jóvenes que están enfocados en la política. Luego viene parkour. Parkour tiene que ver con ese entrenamiento físico. De repente tienes una cuestión que te va desplazando. Que integra a muchos niños. Eso es muy lindo, ¿sabes? Ese proceso es muy lindo. A mí me interesa mucho respaldarlo, porque de todos los procesos he sido el que más se ha acercado al barrio. Primero, el instructor es del barrio. Después, claro, más allá de la visualidad que tienes de todo esto por aquí saltando, desplazándote y todo, tienes a niños que van en un rango de 7, 8 años. Bueno, hasta niños de he visto de 30 años, ¿no? Entonces, y claro, es muy lindo porque, claro, son los primeros usuarios, son la gente del barrio. Entonces, de repente tienes como que al vecino que vive enfrente, nunca han entrado a las actividades culturales como una obra de teatro, como una presentación, pero vienes a ver a tu hijo saltar a través de las paredes de la Uvilla, y claro, es como otra manera de acercarte a la Uvilla. ¿Sabes qué? Me parece que es un proceso, disculpa que te interrumpa, pero me parece un proceso súper genial, porque lo que ustedes hacen también es un servicio a la comunidad, porque ¿en qué otros lugares tienes estos espacios de distensión, estos espacios de juego, en los que incluso vemos cómo cambian las relaciones que tienen los padres con sus hijos? Ya no los ven en la escuela, ya no están entregándole el reporte de que se porta mal, sino que le está viendo sus actividades físicas, cómo se desenvuelve en un espacio fuera de la escuela. Está llegando también a conocerlo. Y esta analogía que tú hiciste de que la Uvilla es un ente vivo me parece perfecto, porque en realidad vemos que se nutre, surge de necesidades, y veo también una simbiosis de arte. Hay un intercambio, hay un trueque entre artistas, no solo artistas, también comunicadores. Hay varias gente que se está comenzando a integrar a la Uvilla, y me parece genial como un proceso que va creciendo y que nace a partir del arte. Y eso es lo más genial. Claro, en sí es un proceso que siempre está abierto, es un proceso que es participativo. Una cuestión que, claro, no tiene como una cuestión arbitraria, sino más bien es esto, lo que estamos conversando en este momento. No sé, en algún momento... Julio me decía, oye, no sé, me gustaría quedarme en residencia. Y claro, de repente es como que interesante eso, ¿no? Porque también representante de una organización que está abordando otro eje en el cual nosotros no hemos logrado trabajar, o no hemos tenido como que el enfoque hacia dónde dirigirnos. Y claro, ¿sabes qué? Vinculémonos desde ahí. Es como que lo lindo, y vamos enganchándonos, ¿no? Y claro, si bien el espacio físico está, pero quienes terminan haciendo el espacio físico son las personas que van, que se acercan, que están ahí. Y es muy lindo porque... De repente yo llegué a Uvilla y yo no sabía sobre tierra. Ahora, no es que no te suceda cosas. Tienes una experiencia significativa en este espacio físico. Tienes naturaleza. Tienes el contacto con personas que están empezando en esto. Tienes personas que ya tienen una larga trayectoria. Este mismo hecho, o sea, de sentarnos, de conversar, luego viene esta parte de la acción. Entonces, son como momentos que hemos ido desplazando. Y el espacio físico es eso, transformamos una casa que sirve para dormir, para cocinar, en un espacio en el cual amplías la idea de casa. Ya no es solo un espacio frío, gris, es un espacio que tiene color, es un espacio que tiene opinión, es un espacio que colabora en propuestas que tú quieras desarrollar. Desde eso, ¿no? Desde 5 años de equivocarnos también. En una de esas conversaciones que tuvimos acerca de la Uvilla, nos comentabas que, por ejemplo, había gente que, que, estaba en contacto con ustedes y que de hecho había cierto agradecimiento por haber ocupado este espacio y también integrar a la gente de la comunidad, como esa señora que cuida a los gatos o los animales tan indefensos. Son cosas así, esas sensibilidades que se van moviendo en nosotros, que tal vez con estos momentos, bueno, la ciudad es te aísla, y la ciudad también te hace narcisista, te hace olvidar al otro. Y justamente en estos espacios sucede lo contrario. ¿Y cómo ha sido hasta el momento esa recepción de Miraflores hacia con ustedes? Eso ha sido como interesante. Cuando las primeras actividades que tuvimos, como te decía, era en vela, la gente pensaba que estábamos haciendo ritos satánicos, los vecinos. Que es un barrio, es uno de los primeros barrios de comerciantes que se funda acá en Quito, entonces todo ese sector. Y claro, de repente tienes como a señoras adultas, 50 años, y es como no había luz, vos con velas a las 8 de la noche. Tú, yo tengo una fotografía tuya en la cual tú estás con una vela y estás con una capucha encima, por ejemplo. Y ahora imagínate al Manuel con una capucha y una vela caminando por el borde de la casa. ¿Y qué sucede ahí? ¿Cómo crees que te van a ver los vecinos? O sea, de repente no había nada y ahora tienes a alguien con una vela encapuchada ahí arriba sin cabeza. Entonces, claro, eso ha sido como el primer año. El segundo año una cuestión más de acercarnos. Y es interesante, teníamos estrategias como, a ver, señores de la patrulla, por favor permítanos subir y en el altavoz, en el patrullero por todo el barrio, las actividades. No llegaban y de repente tenías una cuestión de ir a la casa a golpear. ¿Qué sucedía? Salían las empleadas, no está, bueno, ya le aviso y cosas así. Entonces de repente era como que, chicos, bajemos la intensidad, descansemos un poquito. Y claro, de repente llegó la gente de parkour. Entonces fue como un enganche perfecto para ese tipo de cosas. Y ahora tenemos como la participación, un 60% que acepta que estemos ahí, un 40% que es renuente aún, o quizás no tiene tiempo, no tiene ningún tipo de interés. Ya para ir finalizando, ¿cuál crees que es el camino que va a tomar de aquí en adelante Lobilla en este tiempo, el tiempo indefinido que le quede por existir? ¿Y cuándo podemos leer tu tesis? Daya, por favor. Esta pregunta es fatal, amiga. Pregunta. Todos los días despierto con eso y me digo, ¿cuándo, Antonio? ¿Cuándo? Estamos en la Yo creo que Lobilla es un organismo vivo. Es un organismo vivo y que va alimentándose y hay Lobilla para rato. No me atrevo a decir cómo va a terminar, hacia dónde va, pero continúa transformándose, expandiéndose. Y bienvenidos a Lobilla. Muchas gracias, Marco, por habernos acompañado. Quédate nomás con nosotros, vamos a hablar sobre la consulta popular para que tú también sigas ahí opinando. Pero ahorita nos vamos a ir con la segunda canción. Cuando regresemos les digo el nombre ya. El mismo. alguna. ¡Sí hay! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Loca! ¡Loco tú! No, locas y locos por el debate. Sí, sí, yo sí al debate. Bueno, continuamos con este programa. Entonces, vamos, agradecemos la participación de la Casa Lubilla, que fue muy interesante escuchar ese proceso, esa elaboración. Me gustó muchísimo. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de lo que está un poco de actualidad, lo que es la consulta. ¿Qué opinamos acerca de eso? Un tema caliente que levanta debates. Aquí no presentaremos posturas, solo hablaremos de algunas de las preguntas y presentaremos algunos hechos, más bien un poco de información. Ajá. Sí, porque recomendamos que hagan una lectura muy seria de cada pregunta. Pensemos que a veces hay palabras que no entendemos, como la alternabilidad. Entonces, hay que pensar bien qué estamos haciendo con este tipo de procesos y a qué nos llevan. ¿A procesos, a respuestas reales o no? Claro, y algo más, o sea, no hay cómo dejarnos llevar también por la emotividad. Tenemos que pensar en el gran alcance que puedan tener estas preguntas. Digamos, no sé, me gustaría comenzar con la lectura de las preguntas para ver qué abarcan tanto en la cuestión social, en la cuestión legal. A ver si comenzamos con la primera pregunta. Bueno, en realidad hay algo que yo no entiendo de la consulta. Ya tenían ahí, pero entonces ya... Espera. Hay algo que yo quisiera comprender de la consulta, y si alguien de aquí conoce, o si alguien de los que nos está escuchando, si tú me quieres aclarar a mí, a esta persona ignorante, ¿cuál es la diferencia entre referéndum y consulta? Porque hay 5 preguntas de referéndum y 2 de consulta. Yo no conozco cuál es la diferencia. Y la primera pregunta es... ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende en la Constitución de la República del Ecuador para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país con la pérdida de sus bienes según lo dispuesto en el anexo 1? Bueno, yo creo que esta pregunta en una primera instancia suena como... Sí, está bien, pero ¿a qué conllevaría esto? No sé, dentro de la cuestión legal, ¿cómo se toma legalmente la palabra corrupción? ¿Qué actos contemplan la corrupción? ¿Tiene que ver tal vez con la malversación de fondos o de bienes en los servicios públicos? ¿O puede una persona que comete un delito menor ser acusada de corrupción? En realidad hace referencia a delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realización, de realizar tráfico de influencias y testaferrismo, así como lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada relacionada con actos de corrupción. Bueno, son palabras bastante densas y yo quisiera, sí, creo que necesitamos de un abogado. No, es más cuestión de la Contraloría, ¿no? Y ellos sabrán juzgar cómo se manejan los dineros públicos. Pero a la final nosotros votamos sí o no, claro, por eso, entonces no, también deberíamos conocer esos alcances. A mí me parece, creo, que es una pregunta como muy contextual porque hace referencia a todo lo que ha pasado, ¿no? Y sí, es como, a mí más que esta pregunta de responder sí o no, es como pensar en eso. Recordar en lo que ha sucedido este año con Glass, con Odebrecht y todos estos casos de corrupción que salieron a la luz. Y después de la DAE ya vamos a leer la segunda pregunta. Solo respondiendo a qué referéndum tiene relación con cualquier proceso jurídico que tiene que ver con una ratificación de que este, por ejemplo, ya haya sido repensado o planteado en procesos administrativos anteriores, como en la Constitución. Entonces, es simplemente modificarlos mediante el voto popular. Y no sé si tal vez ahí tengas en qué se diferencia con consulta. Bueno, en realidad es el planteamiento de nuevas necesidades de la sociedad civil. Y que se entrarían a discusión. Claro, pero por eso también hubo una convocatoria para que muchos activistas y organizaciones pudieran sumar temas para la consulta popular. Y se hizo, bueno, algún tipo de ¿cómo se lo diría? Se definió qué preguntas podrían funcionar para esta consulta popular, pero obviamente no se tomó en cuenta todas las necesidades que planteaban estas organizaciones. Y la pregunta número dos es, para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015 según el establecido anexo 2? Leo tan feo porque de verdad solo es como mucha cháchara en lugar de ir al punto, pero sigamos. Pero es importante también. Ya depende de, o sea, las personas mayorcitas sabrán juzgar, ¿no?, que en algunas presidencias cuál fue buen presidente, fue buen administrador. Entonces ellos se dirán si es que esta pregunta vale la pena poner sí, vale la pena poner no. Pero ya los jóvenes, yo creo que esta pregunta es un poquito, le da la interrogante de cómo responder. La importancia de cuestionar cosas que te dicen que son dogmas, leyes. Me parece que es muy importante cuestionar todo aquello que ves en cuanto a la toma de decisiones que tienen que ver como política, economía y que engloba a todos nosotros como quienes decidimos esto, ¿no? Y el que también se construye sobre cada presidente, ¿no? Y bueno, yo vuelvo con mi postura de docente, ¿no? Y claro, ahorita estamos viendo a los presidentes con mis estudiantes y me parece súper rico porque se va contextualizando. Yo creo que sí es importante retomar esta posición de estar enseñándole a otras personas que también sepan pensar, aunque no estén votando, que vayan también contextualizando su realidad. No es que llegas a los 18 años y ¿qué pasó durante todos esos años de mi vida que no estuve consciente de la política? Hay que irlo contextualizando, yo creo. Y la pregunta número 4, que a mí me parece más interesante que la número 3, que igual habla sobre la elegir periódicamente a las autoridades para el Consejo de Participación Ciudadana, que sí es importante también, pero ¿está usted de acuerdo con enmendar en la Constitución de la República para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes según el anexo 4? Y es que se cambiaría el inciso con el siguiente texto: las acciones y las penas por delitos contra la integridad sexual y reproductiva cuyas víctimas sean niños, niñas y adolescentes serán imprescriptibles. Las infracciones de agresión a un Estado también, también se cambiaría dentro del Código Orgánico Integral Penal. Está leyendo para sí mismo. Ay, las infracciones de agresión a un Estado, genocida, lesa humanidad, cohecho, concusión, las acciones legales por dañar daños ambientales y delitos contra la integridad sexual son imprescribibles tanto en la acción como en la pena. ¿Pero en qué medida son prescribir? Es que no pierda validez. Nunca. Necesito un vocabulario, así un glosario junto a la papeleta de votación. Es una propuesta muy interesante, de hecho coincido contigo. Quizás nosotros que entendemos algunos términos, pero ¿qué pasa con las personas que no tienen el tiempo o están en otras y deben trabajar toda una jornada larga y llegan a casa agotados? Es que fuera de eso, son términos legales, son términos jurídicos, y no estás empapado de eso. No. Y bueno, sigue siendo muy ambigua, ¿no? Porque pero el tema principal son nuestros hijos, nuestros niños, nuestros sobrinos, nuestros hermanos. ¿Qué significa prescribir? Ah, ahí está diciendo, la acción directa es la prescripción. Pero también hay que pensar en que si es como, yo no sé, creo que estas preguntas se han realizado también de acuerdo a la familia, por ejemplo. Ajá. Claro, se hace muy contextual. Emilia Benavides, el caso de la niña Lojana, que fue asesinada. Claro, o sea, sí, pero yo creo que hay que pensar voto por voto en realidad. Como todas las preguntas, y está la número 5, que era una de las que quería que hablemos, Manuel, y habla sobre si para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, de conformidad con el anexo 5. Y ¿qué diría? Se prohíbe todo tipo de minería metálica en cualquiera de sus fases en áreas, como ya les dijimos. Y la prohibición de actividades extractivistas en áreas protegidas y zonas intangibles. Bueno, que es que hay varios tipos de minería también, ¿verdad? No solo la metálica, es también la minería para extraer gas licuado y todas estas cuestiones, ¿no? Tomando en cuenta que la necesidad del Estado, del gobierno, de mover todo ese, de dónde sale el dinero hacia otro lado, entonces como que es muy importante. También lo que tú decías hace rato, contextualizar todo y por qué se está planteando este tipo de cosas. O sea, me parece que es muy importante eso. Pero no lo tenemos, así que solo les pedimos que consulten un poco qué estaba pasando con este tipo de procesos de minería irresponsable, quiénes estaban involucrados. Está también ligada a la corrupción, por ejemplo. Entonces son cosas que debemos analizarlas bien, pueden investigar acerca del caso. Nosotros pasamos a la siguiente pregunta. Y que tiene mucha relación con la que acabamos de leer, y es que ¿está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.300 hectáreas a 300 hectáreas? Bueno, esa sería pregunta de geografía. Entonces las personas que van a votar sabrán, de acuerdo a su conocimiento, votar. Yo creo que la cuestión aquí es investigar y también tomar una postura, porque a la final lo que estamos haciendo nosotros con nuestro voto es dar cabida a varias cosas, a que sucedan o a que no sucedan. Luego, como sabemos, las cuestiones legales en la política también van cambiando, ¿no? O sea, se toma la Constitución, se toman las reformas, pero a la final se van modificando a beneficencia de cada persona. Entonces, sí es un proceso de investigación personal. Y que este tipo de cosas se nos consulten ahora no significa que no hayan estado ocurriendo. Entonces, volviendo a eso, sí, informémonos y también reconozcamos que hay ciertas herramientas que a veces usan para confundirnos. Entonces, es necesario tomar en cuenta todas estas perspectivas y cuestionarnos. Y cuestionar también a quienes tal vez están muy seguros de estos procesos. Recordemos que también hay personas y que están dentro de las zonas intangibles y básicamente afectaría su forma de vida. Así que por ahí, como más allá de informar, recordar algunas de las cosas y hechos del por qué se hacen estas preguntas. Ya dijimos, todo es como muy contextual. Y bueno, así que ya es hora de cerrar el programa porque ya son 53 y nosotros ya tenemos 56. Así que yo soy Julio Sanabria, nos vemos el próximo viernes. Espera, con tranquilidad. Tú te me embalas nomás. Uno te dice algo ya porque está rencorosa nomás. Manuelito, por favor, no al aire. Perdón, estamos tras cámaras, tras micrófonos. Yo solamente quería decir una cosa más. Lean las preguntas. Infórmense en ustedes mismos, háganse una opinión propia. Hace unos días estaba un señor dándole argumentos que no tenían nada que ver con las preguntas para que una persona vote no, y me parece eso muy poco adecuado, sino que la cuestión es que cada uno pueda leer y que pueda conscientemente votar por lo que le crea, por lo que crea que es mejor. Yo aconsejo más bien hablar mucho para con todas las personas, y no importa las posiciones, sino más bien sería discutir el tema. Exacto. Yo creo que este es un tema que debería entrar a discusión. Yo otra vez en mi casa me peleé porque, claro, no, o sea, yo a la final no me sabía y estoy enterándome, pero la verdad, la final es que sí es un tema importante, relevante de conocer. Y bueno, ahora sí, nos despedimos. Yo soy Dayu y... Yo quiero dar mi opinión. Simplemente bueno, que las personas, de acuerdo a su conciencia, lo voten. Ahora sí, yo fui Dayu, un gusto tenerles aquí, así que nos vemos el siguiente viernes. Muchas gracias por la invitación y nos vemos próximamente. Vayan a Lubilla, visiten Lubilla, consuman Lubilla, alcoholiten en Lubilla. Síganlo en la página de... Yo fui, yo soy y yo seré Manuelito, ha sido un gusto estar con ustedes, nos vemos la próxima semana. Un gusto conmigo, hasta la próxima semana que presentaremos un tema trans. Carla Yadira, se despide. Chao, hasta mi siguiente reaparición en este espacio. Y esto fue Pégame la Naranja. Y después de Pélame y Pélame y Pélame, pues loco, hemos llegado al meollo del asunto. Esto fue Pégame la Naranja.